Bienvenidos y bienvenidas, esto es Mucho Más que Rock and Roll. Comenzamos otra semana más al pie del cañón, ofreciéndote lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Esta semana nos quedamos en lo primero que hemos... en el metal. Esta semana tenemos a Night of Blood, una banda de Granada que vienen presentando su nuevo trabajo discográfico bajo el título de El Lado Oscuro. Estaremos hablando en una larga entrevista todo lo que ha sido la grabación de este, perdón, Lado Oculto, decía Lado Oscuro, el Lado Oculto es el título del disco. Pues como bien decíamos, estaremos hablando con José Francisco sobre este nuevo trabajo discográfico de esta banda de Granada. Comenzamos ya, sin más preámbulos, con el título que da nombre a este nuevo trabajo de Night of Blood, El Lado Oculto. Yeah. siempre es un enorme placer y en esta ocasión doble presentar una banda nueva. Y si encima, además, es de las Islas Canarias, pues encima, como decimos, por partida doble. Hablamos de Aira, la nueva formación procede de la isla de Tenerife y encontramos a conocidos dentro de esta nueva formación, como es Kino Niesta, Geray López, Alberto Fuente, José Sánchez y Mario Díaz son los componentes de esta banda. Bueno, decíamos de Tenerife, pero es una banda que también tiene componentes de la isla de Gran Canaria. Leyenda Records eran los encargados de hacer realidad el plasmar en, no sabemos aún si en plástico, en vinilo o solo CD, pero en cualquiera de los casos eran los encargados de hacer posible la edición de este primer trabajo de la banda Aira desde las Islas Canarias. We'll be right back. A través de On Fire Records nos han llegado, o nos llegó, mejor dicho, a principios del mes de marzo, 4 CDs de 4 bandas. Hablamos de Daeria, Debler, Glitter y una cuarta que en esta ocasión no nos va a dar tiempo de poner, pero que queda para la próxima semana. Comenzamos con Daeria, nuevo trabajo discográfico también por parte de ellos, como bien decíamos, a través de On Fire Record, que nos llegaban estos discos, iba a decir vinilos, pero no, en su caso son CDs. Rock metal, autoeditado y sonando, uno de los temas incluidos en su nuevo disco. Esto es El Ojo de Aura, sonando Daeria en mucho más que rock and roll. Cuando ella despertó, se dio cuenta del error. Hablábamos también de Debler, otro de los discos que se nos hacían llegar a través de On Fire Records. En esta ocasión, una banda sinfónica, de metal sinfónico, formada por Rubén Kelsen, Alex García, Sergio García, Dani Fuentes y Nelson Valenzuela. Poco más hablar de Debler, nuevo trabajo discográfico. On Fire es que nos hizo llegar una copia de este CD para, evidentemente, darle toda la promo posible a través de nuestras ondas radiofónicas, también a través de sancocho.com, que es nuestra web, y Asalto Mata Radio, que es otra de las emisoras donde emitimos, y a su vez en Radio Pimienta en la isla de Tenerife, sin olvidar, por supuesto, a Radio Insular de Lanzarote, donde emitimos, digamos, el programa en especial, o matriz, o como quieras llamarlo, y a partir de ahí pues ya lo distribuimos en diferentes medios. Debler, nuestra revolución. Pues de estos cuatro discos, cuatro compact discs, cuatro CDs que recibimos a principios del mes de marzo, On Fire, recordemos, proceden de Madrid. Todavía con el miedo en el cuerpo, había casi, bueno, pues recibir un paquete de Madrid con toda la que se venía encima, uno ni sabía. Evidentemente no tenía absolutamente nada de nada, por supuesto. Bueno, a lo que vamos. Critters, de Fuckening, así se llama su nuevo disco. Ellos proceden de Salamanca, formados allá por el año 2006 y hasta 2007 es que no publicaron su primera demo. Cabe destacar que en el año 2019 fueron los ganadores de la primera edición de Forjando Leyendas. The Fuckening, decíamos, es el título de este nuevo trabajo discográfico de la banda Critter. Y con ellos creo que sí, pues ya vamos cerrando el apartado de las novedades musicales que se nos quedaron atrás, retrasadas un tiempito, para meternos de lleno con la entrevista realizada a Knight of Blood. The sun is once up. Poison yourself with your game. Give me a loan. Give me a loan. Fuck off. Give me a loan. Fuck off. Fuck off. Fuck off, motherfucker. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Estás escuchando, escuchando mucho más que rock and roll. Rock and roll. Hola, soy José de Nice of Blood. Dedico el tema La Era de Hielo para mucho más que rock and roll. Un saludo. We'll be right back. Estamos vía telefónica con José Ramón, uno de los miembros de Night of Clubs, concretamente el guitarrista de la banda. Bienvenido a Mucho Más que Rock and Roll. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, en estos días de que vimos unas situaciones bastante atípicas, una entrevista donde nadie se escapa, porque tanto el que entrevista como el entrevistado seguro que no van a salir a la calle. Claro. Knife of Blood se acaba de sacar su último trabajo discográfico bajo el título de El Lado Oculto, y antes de comenzar lo que es la entrevista propiamente dicho, pues yo creo que lo suyo sería pues hablarnos de este nuevo trabajo discográfico, si están contentos con ello, la grabación, pues un poquito qué ha sido todo este proceso y hasta que tienen el disco en la mano y si están contentos con este nuevo disco. Sí, pues la verdad que estamos muy contentos, muy satisfechos con el resultado, porque bueno, queríamos hacer un disco que fuera mejor que el anterior, y creo que lo hemos conseguido, tanto en composición de los temas y el cómo han sido tratados. Ha sido todo hecho con mucha más calma, todo mucho más premeditado. Y luego, pues aparte también, pues la calidad de grabación de este estudio también ha sido muy buena. La experiencia ha sido increíble con Alberto Rionda. Y bueno, luego respecto a la foto y a la portada, pues también hemos tenido un resultado muy, muy bueno. La foto de promoción que la hemos hecho con Natalia en MD, que la verdad, pues estamos súper contentos porque es justamente lo que queríamos. Y la portada, pues increíble también. Entonces, pues combinando todos esos elementos, que hemos salido bastante contentos con ellos, pues el resultado final es más que satisfactorio. Además, se fueron hasta Asturias, como bien decías hace un momentito, con Alberto Rionda, que fue donde grabaron el disco. Cuentas una buena experiencia, pero ¿qué tal cara a cara con Alberto a la hora de grabar este disco? La verdad que muy bien todo, fue muy cómodo, fue una experiencia muy, muy cómoda, muy amena. Desde el primer momento que llegamos allí, pues nos presentó una manera de trabajar muy, muy ordenada y muy fácil para nosotros también. Al principio estudiamos un poco los temas, lo que es un mapa de acordes, para ver que todo estuviera correcto, que no había ningún acorde que chocara con otro en armonía ni nada, que estuviera todo en su escala bien puesto. Porque bueno, al fin y al cabo nosotros pues somos autodidactas y no somos de conservatorio, músicos de conservatorio ni nada. Entonces pues es algo que comprobó Alberto y bueno, pues la verdad que tenemos que estar contentos con nuestro oído, que de momento no nos ha llevado ninguna mala pasada. Claro, y además supongo que porque se adaptará, ¿no?, a la situación de cada músico, pues como dices, si no son de conservatorio, pues igual ya la cosa irá diferente, ¿no? Pero que a la hora de grabar se adapta a ustedes. Sí, la verdad que, hombre, no hay malentendidos porque nos entendemos bastante bien con él, y él sabe entenderse tanto con gente autodidacta como con gente más profesional, que a lo mejor le tenga que explicar las cosas más técnicas, ¿no? Pues nosotros pues nos lo explica un poco más básico, con lenguaje de músico autodidacta. Si en vez de decirte dame un do, te dice vete al traste no sé cuánto, pues ya está. Pero bueno, que es algo que al menos eso básico sí sabemos, ¿sabes? Sí, exactamente, a veces es más fácil que te lo señale por posición, sí, que por escalas de pentagramas y demás, que igual se vuelve uno ahí como más loco, sí, ¿no? Claro, bueno, si al fin y al cabo es como digo yo, ¿no? Si al fin y al cabo lo que tienes que hacer es crear música, y si te gusta el resultado y suena bien, está bien. No, para saber que algo está bien no tienes que saber tampoco un montón de música. Sí que luego hay que aprender pues técnica y un montón de cosas, pues para que no sea a lo mejor monótono y ir avanzando y claro, pues, sí, pero claro, ahí entramos ya como entramos, digamos, en todos los músicos, tanto los que sean de conservatorio como los que no, a la hora de aprender, de superarte, claro, y de ir a más, claro, ya va en cada uno que quiera eso, la superación de lo que, claro, está haciendo. Claro, pero siempre es importante también tener muy en cuenta lo que es el feeling de la música, que es algo que con técnicas sí, bueno, puedes ir creciendo en eso, pero es algo que también tienes que interiorizar tú mismo y aprender, y eso es con experiencia y pico y pala, poco a poco, porque nadie te dice, te enseña cómo tener un feeling increíble, eso tienes que sacarlo tú. Exactamente, sí, eso ya... Porque, perdón. Sí, es que, por ejemplo, tenemos muchísimos guitarristas que tocan súper rápido, ¿no? Y que tienen una técnica exagerada, pero a lo mejor te deja vacío, a lo mejor dices, pues no me dice nada. Y luego a lo mejor tienes canciones con dos notas que son súper fáciles. Ahí tenemos el Breaking the Law de los Judas Priest y a un himno del heavy metal. Sí, sí. Es que es así. Yo lo pienso así. Sí, sí, no hay más. Yo creo que es, o al menos debería de ser de esa manera. Porque si no, si no hay feeling, si no hay historia, por mucho que sepa, no vamos a llegar a nada. Además, el videoclip, que es el tema, el título del disco, fue escogido pues para eso, para el videoclip. ¿Por algo en concreto? ¿Porque era el que más le gustaba? ¿Porque querían que fuera ese tema? ¿O porque sí? La verdad que ha sido una mezcla de varias cosas. Lo primero, porque el tema que da nombre al disco. Luego, pues lo representa muy bien esa canción al disco en general. Es una canción oscura que te presenta pues la temática del disco, porque al fin y al cabo todas las canciones giran en torno al concepto del lado oculto, ¿no? Entonces pues esa canción iba muy, muy bien. Aparte pues está muy guay la canción, entra potente, es una carta de presentación bastante buena. Y luego pues a la hora de hacer el videoclip pues teníamos más ideas también con ese tema. Porque a lo mejor una canción te puede gustar mucho, pero si no sabes cómo hacerle un videoclip y va a salir algo más cutre, pues más vale hacérselo a una que a lo mejor lo va a representar mejor el videoclip y va a estar más vistoso. Sí. Mirando en internet, pues entrevistas que les han realizado, veo en una de ellas que hablaban ya de un sonido más maduro y más característico. ¿Quiere decir eso que la banda ya está consiguiendo o ya tiene lo que es su propio sonido, el que querían conseguir a lo largo de toda esta trayectoria que llevan como banda? Sí, se puede decir que en este disco se ha definido bastante bien el sonido que queremos. Porque bueno, desde el EP, aunque había canciones que podían sonar similares, pero habían también otros temas que tiraban más por otra rama, un poco más, ¿no? Había unos que eran más heavy metal, más clásicos, y había otros que eran mucho más duros. Y entonces yo creo que, personalmente creo que este disco es más uniforme. Todas las canciones son mucho más parecidas, y aquí ya se aprecia más un heavy metal clásico, pero mezclado con toques de thrash metal, groove metal y un metal más... Sí, moderno. Sí, exactamente. Tienen en este disco tienen como más variedad, ¿no? En cuanto a estilos, han sabido conjugar las partes más duras con las más melódicas. O sea, han hecho como algo, a ver cómo explicártelo, mezclar un montón de estilos, pero que no se haga ni pesado ni que sobre nada, sino que lo han sabido unir todo como un puzzle, digamos. Sí. Hombre, por no liar, porque claro, podríamos decir aquí, pues tiene influencias de esto, del otro, no sé qué. Pues influencias, pues ya se sabe que tiene muchas, porque nosotros escuchamos desde rock hasta black metal y también otras músicas. La influencia está ahí, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues lo definimos como heavy thrash y ya está, heavy metal con toques de thrash. Sí, eso. Nos Además, después ya están los críticos especialistas en decirte, pues tú haces, digo, yo hago lo que yo quiero. Si tú me quieres encasillar ahí, pues encasillame. Pero lo principal es lo que, sobre todo hoy partiendo la base de que primero hace lo que uno le gusta y después ya los demás son, digo, habrán expertos que dirán que si eres de este estilo o eres del otro estilo. Digo, bueno, no sé si, claro, si será mejor o peor, pero... Bueno, que cada uno luego ya los ponga o los quite donde crean más conveniente. Y si mezclas dos estilos, como es el thrash y como es el heavy metal, el más clásico, eso tampoco es tan fácil, ¿eh? Claro. Hombre, hay quien a lo mejor pues te puede decir, para mi gusto no encaja bien la voz con la base. Es como que la base es muy cañera, muy potente y la voz muy melódica. Vale, pues eso es para tu opinión. Es decir, nosotros es justamente lo que estamos buscando y es justamente lo que queremos hacer. Es decir, lo que hay ahí es lo que nos gusta y lo que queremos dar a expresar. Que te gusta, pues muy bien. Que no te gusta, pues muy bien. Pero es lo que nosotros es lo que queremos hacer. Es que no me lo tomo como algo que tengamos que cambiar cuando dicen... Es que la voz no se queda demasiado melódica, deberían de mirarlo. No, es que la queremos así. Nosotros queremos una base de voz melódica, incluso dulce, por así decir, y la base instrumental potente. Pues eso te digo. No, termina, perdona. Sí, no, era solo eso. Sí, pues eso te decía, que principalmente a quien le tiene que gustar son ustedes, que son los que componen y hacen la música. Y después ya estamos nosotros, que somos los que lo escuchamos, y ya decidiremos si nos gusta más o nos gustará menos. Y luego podrán estar las críticas, que siempre y cuando sean constructivas, porque para crítica destructiva que digan que si me gusta más por aquí, que si me gusta más, digo, oye, pues, hazlo tú, a ver si igual ni sabes hacerlo. Claro, claro. Es que, hombre, hay muchas críticas muy diferentes, la verdad que... Claro. Cuando hay una crítica constructiva con algo que lleva mucha razón o que al menos te puede hacer pensar que digas, pues puede ser, ¿no? Por ejemplo, en el anterior disco pues a lo mejor nos decían que en general la duración de los temas como que se hacía un poco larga y el disco pues se hacía algo pesado y era algo que podríamos comprobar nosotros mismos tocándolo, ensayándolo en casa, que acababa el disco y decía, guau, sí se hace un poco largo, sí, es decir, nos gustaba, pero queríamos bajarle un poco de duración, y en este también lo hemos hecho más corto, se hace muy ameno, la verdad que aún seguimos ensayándolo y es que lo tocamos como si nada. Y se nos hace muy ameno, y eso pues es algo que nos gusta también. Claro. Pues el estilo, el género está muy definido, es la línea que queremos seguir. Si a alguien no le gusta, pues bueno, pero no sé, no me valen las críticas que dicen en plan de otra banda con un sonido de metal nacional más. Son muy general, es decir, sí. Yo hay mucha gente que le digo, ¿a quién nos parecemos? Y luego te dicen, pues es que no sé. No sé, igual te parece a Saratoga, pero es que no eres como Saratoga. Hay otros que dicen, pues como Mireia es una mujer y eso, pues la comparan también, te dicen de compararnos con Ocker, pero luego dicen, pero es que no sois como Ocker, porque Ocker es mucho más clásico y más lineal en las canciones, etcétera. Claro, pues entonces, ¿a quién nos parecemos? Pues... Tira la piedra, pero después ponte la mano, ¿no? No me digas que estamos haciendo algo que no innova y luego no sabes ni con quién compararme, ¿sabes? Exactamente. Bueno, José Ramón, ahora mismo, lo que decíamos al principio, vivimos una situación un tanto bastante extraña. Supongo que tanto ventas de discos ahora mismo igual estarán paradas, aunque las redes sociales sigan funcionando, sobre todo las musicales, pero luego ya temas de conciertos y festivales, como que a día de hoy nos queda como bastante lejos. No obstante, sí llegaron a presentar el disco en directo, les dejó buena sensación. Esos primeros conciertos, presentación del disco. Sí, fue una gira increíble. Ha sido una experiencia única. Tú imagínate que desde hace muchos años, varios de nosotros ya escuchábamos a Sis y era una banda que nos encantaba. Entonces, el haber hecho una gira con ellos, pues, ha sido cumplir un sueño, prácticamente. Y la verdad que, aparte de ser grandísimos músicos, porque son grandísimos, han sido personas muy buenas, muy amables con nosotros. Hemos disfrutado mucho. Es que se nos ha hecho ¡buah! Cortísima. Es que fue cerrar los ojos y decir, ya estamos volviendo a casa. Y ha sido una pena que hayan sido 3 días, que tampoco es que sea poco, porque fueron 3 días seguidos. Pero, sin embargo, en Falsa Realidad sí que hicimos una gira mucho más extensa con King Company, que fueron 8 fechas. Y ahí ya pues dices, bueno, pues me da más tiempo a disfrutar. Pero bueno, hasta esa gira se nos hizo corta, ¿sabes? Y cuando algo te gusta tanto y disfrutas tanto, pues el tiempo corre. Exactamente. Bueno, lo único que nos queda es por lo menos intentar apoyar en la medida de lo posible unos y otros, lo que ahora mismo podemos hacer, que es apoyar la música, pues o comprando temas en las redes sociales, o reservando los discos, o incluso enviándolos, aunque correo supongo que estará funcionando de aquella manera, pero bueno, la historia sería a lo mejor, no sé, lanzar algún mensaje de, no de ayuda, sino de colaboración entre músicos y aficionados a la música, para que esto de alguna manera no se nos quede estancado, sino que siga avanzando, aunque vaya más lento, pero que por lo menos intentar que no haya un parón de repente y nos quedemos todos como mirando hacia arriba. Nosotros pues la verdad que ahora mismo estamos en el aspecto de venta de discos, estamos parados absolutamente. No estamos publicando nada tampoco, porque es que no es el momento, porque la gente ahora mismo está pensando en estar en casa, en seguir comiendo, algunos incluso pues ya tienen bastante desafío con tener que pasar el mes sin haber ningún tipo de ingreso. Pues, sí, son nada más que pensarlo, pues es comprensible pensar que estamos en una situación que es un desafío para muchas familias, para muchas personas. Y claro, hay que comprenderlo, tener calma y ya está, y esperar. Y ya cuando pase todo esto o se amenice, pues ya iremos publicando cosas sobre la venta del disco para que quien lo quiera cuando vaya viendo, porque también tenemos mucho merchandising, pero aún tampoco lo hemos recibido. Claro. Porque tuvimos la mala suerte de que no nos cabía de vuelta de la gira y lo tuvimos que dejar en la furgoneta de regresión. Uh-huh. Y claro, no lo iban a traer pronto, pero se les canceló el concierto de Madrid del 14 de marzo. Claro, se les canceló y ya pues nada. Claro, y se quedó todo por pues bueno, no. todo. Y ahora pues a saber cuando lo recuperamos, entonces pues no hay prisa, ya cuando lo anunciemos tranquilamente, cuando todo esto pase y recuperemos el merchant, pues ya anunciaremos por las redes sociales de todo el merchant que tenemos, que hay hasta sudaderas, gorras, tazas, jarras, camisetas, hay un montón de cosas, pero claro, todo su tiempo, porque anunciarlo ahora no sirve de nada. Es igual que si tú tienes un bar y vas a abrirlo, pues no va a ir nadie, porque ahora nadie sale. Pues a la hora de venta del merchant, pues lo mismo, está parado. Sí que es verdad que, bueno, pues la gente que al menos nos conoce más cercana y algunos fans, pues nos han dicho de que tengamos paciencia, que esperemos que después de pasar todo esto, pues nos comprarán el disco. Claro. Claro, es comprensible. Bueno, pero una parte que no nos cuesta nada es al menos las visualizaciones en YouTube o en Spotify, aunque sean claro. Económicamente de muy poco, pero oye, que menos da una piedra. Por lo menos invitarlos, sí, a que se pasen por esas redes sociales y vayan apoyando a la medida de lo posible. No, sí, eso está claro, eso hay ya, siempre hay. Hay que estar compartiendo. Por ejemplo, hace poco hicieron una iniciativa Diva Satánica de Blood Hunter y Mireia, haciendo una especie de directos por Instagram con cantantes y miembros de bandas de Duque Producciones. Y bueno, y pues hablaban un poco de nuestro sello y se presentaban esas bandas para quien no las conociera y hablaban un poco de la situación. Está muy interesante y bueno, quien quiera pues puede verlo. Sí, eso se queda todo ahí después en los perfiles, pues en Instagram o donde lo vayan compartiendo. Pues José Ramón, no te quitamos más tiempo. Si quieres añadir alguna cosilla más que creas importante o no, o lo que quieras decir, que para eso están los micros abiertos y expresarte libremente. Pues nada, decir que muchas gracias por la entrevista, que también gracias a todos los que nos siguen y apoyan cada día, y quien no nos conozca pues que se anime a echarnos una oreja y a comprobar el heavy metal de Noise of Blood y a ver si le gusta y tal, y ya está. Y poco más. Poco más. Bueno, nosotros lo extendemos la información que da. No se olviden de visitar, aunque ya vamos a escuchar, ya empezamos el programa con ellos y ahora al término de la entrevista volver otra vez a sonar otro tema de ustedes y ya pues con eso ya cerramos. O sea que quien tenga más interés en conocerlo, pues a través de Facebook, que es lo más fácil a día de hoy, un saltito por ahí y recorrer todas las publicaciones, vídeos y música, y si quieren pues reservar en algún momento dado el disco. Con nosotros no hay pérdida, en todas las redes sociales Nice Upload y ya está. Pues dicho queda entonces. Pues muchas gracias, José Ramón, y nada, a cuidarse y a tener mucho cuidado, a ver si esto pasa rápido y que dentro de un año escuchemos esta entrevista y digo, joder, lo que estábamos hablando y lo que ya pasamos en aquel momento, ¿eh? Anda que no, madre mía. Venga, un saludito. Venga, gracias.